Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Qué pasa, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, con un sol esplendoroso. Vamos a hacer nuestro programa grabado, hoy me toca grabación aquí en Veracruz, en la estación local de Radio Televisión de Veracruz. Y así es que hoy vamos a hacer el programa un poquito antes, pero son una hora antes nada más, y te agradezco muchísimo que estés por aquí. ¿Qué novedades hay, mi querida Ana Lilia? ¿Qué cuentas? Bueno, pues nada más, muy contenta aquí, queriendo... Voy a mandarte el saludo a las estaciones que nos retransmiten tan gentilmente, ¿le parece bien? Adelante, si eres tan amable. Bueno, desde la cabina virtual de Radio La Nueva República, mandamos un muy cordial saludo y nuestro agradecimiento a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al Calor Político, a Radio Poder Ciudadano, la Gaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, JovenesConorona.com, La Revoltosa DF, Blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, El Santuario, Radio en Sintonía y más allá de nuestras fronteras, a Red Puente Sur. En Venezuela mandamos un saludo a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira, en Uruguay al 105.3 FM, a Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, a Radio Es FM en Nueva Helvecia. En Ecuador mandamos un saludo a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en el 1015 AM. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, en Corresponsales del Pueblo.org, y en Palma de Mallorca, en España, un saludo también a Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Y pues esta semana es ya, terminan las sesiones del Congreso, siguen las campañas. El señor Saldaña, ¿qué siente usted que vale la pena? Lo que no, casi no me preguntes qué vale la pena. Es decir, ¿qué hay que rescatar de ese trending topic, o de ese barullo, de esa algarabía que se ha hecho en función de lo electoral? Fíjate que examinándolo muy desde fuera, sin que esto sea hacerle el caldo gordo, exagerar la consigna que tienen los medios de comunicación de hacer aparecer ante el mundo que somos como un país demócrata. No somos lo que estamos haciendo no es un ejercicio de democracia, somos un ejercicio de búsqueda del poder para, una vez conquistado el poder, utilizarlo en beneficio de quienes lo consiguieron. Fíjate que exactamente lo que está sucediendo es una lucha, sí, pero no una lucha en el sentido noble, digno de la palabra, una pugna, una contienda, un encuentro, una confrontación de adversarios. No, es una lucha sorda. No escapa el PRD, no escapa obviamente la ultraderecha mexicana, nadie escapa, porque la jerarquía de nuestros valores, lo que para ti, para mí, para todos es valioso, a ver, ya está, lo que es valioso en México es la conquista del poder. Quizá haya en muchos de vosotros, nosotros, ellos, tú y yo, o muchos, quizá haya un vestigio original democrático. Pero en México, ese vestigio, esa llama interior de democracia, se ha perdido para dar pábulo, para dar salida, para exhibir, para que se manifieste esa lucha por el poder. Y todos queremos que gane nuestro candidato, y todos queremos que gane nuestro candidato, pero muy secundariamente por la ideología del candidato. Primordialmente es por el deseo de tener o de tener un prurito, un sentimiento interior de que ganamos. Por eso la profusión de encuestas, por eso la compra de locutores, por eso la obnubilación obcecada del defensor de uno de los pilares fundamentales de la constitución del mexicano, la televisión. Por eso cuando un locutor de televisión, de los más señeros, de los más sólidos, adalid y portaestandarte de la ideología televisiva, discute con el alma entera, no defendiendo la democracia, véase, defendiendo zoológicamente su pesebre, porque el son politicón, no olvidemos que el hombre político primeramente tiene la característica de hombre, y la característica de hombre es lo que corresponde al son, y son es lo zoológico y el animal. Uh-huh. Y la parte de son del hombre, bueno, le falta lo espiritual para ser el homo sapiens, le falta los sapiens, pero el son necesita comer. Por eso el locutor le enseñaron a defender su pesebre y utiliza toda la ideología y pone al servicio de su pesebre toda la ideología. Lo sé porque yo estuve ahí. No fui, lamentablemente, un defensor de mi pesebre, sino mis condiciones personales hubiesen sido otras. No aprendí a defender mi pesebre. Y ya no lo voy a aprender a estas alturas. Pero todo esto para decirles a ustedes que atrás de esa lucha democrática se esconde una lucha sorda. Cuando digo una lucha sorda, quiere decir, y yo interpreto lo sordo, una especie de sordidez que tiene otra connotación, otra significación, lo sórdido. A ver si eres tan amable de decirme la diferencia entre lo sordo, el no ir, sordo el no ir. Y lucha sorda, es decir, una vez que yo soy involucrado en eso, digo, oiga, pero ustedes tienen una lucha por el poder. Y después de que hablaron 2 horas, las personas que me estaban invitando, digo, no tienen una lucha por el poder, tienen una lucha sorda. Nadie oye a nadie más que el llamado estomacal de la defensa de su pesebre. Ese pesebre puede ser diputaciones, senadurías, presidencias municipales, estar cerca del candidato, ser nombrado por el candidato, formar parte de un gabinete. Eso es lo sordo de la lucha. ¿La sordidez? ¿Cómo dijiste? La sordidez, me pedía usted la definición, es ¿sí? Suciedad, pobreza, miseria, mezquindad, avaricia, indecencia, inmoralidad, vileza. Por si faltara algo. Es decir, está muy bien calificado que lo que está sucediendo es sórdido, no democrático. Ese es el grave error de nuestro país, el hecho de confundir que un proceso democrático, que una estrategia democrática, que una especie de evolución y ebullición, ese hervir de los sentimientos y de las ideologías, en México se traduce en una lucha no sorda, sórdida, para conseguir el poder. Dígalo si no, el hecho de tener que utilizar 20 o 30 millones de spots, de impactos televisivos, porque los publicistas les llaman impactos, para posicionar un producto. Sola Dixit. Fox Dixit, es decir, lo dijo Fox, lo decía González, el hombre cerebro, que en paz descanse, que murió de una manera muy misteriosa, el hombre que hacía la publicidad de, sí, Francisco Fox o Vicente Fox o como se llame Fox. Sí. Entonces, el hecho de que el individuo que va a gobernar al país se convierte en una botella de Coca-Cola, es decir, en un producto, significa que el proceso para posicionar ese producto es sórdido. Yo me acuerdo de un señor de apellido, me parece que Chestorisky, que alguna vez dirigía justamente el emporio de lo que correspondía a los grandes refrescos, o sea, la Coca-Cola o Pepsi-Cola, para el efecto es lo mismo, no quiere decir esto ni publicidad ni antipublicidad. Y en una asociación de hombres de negocios, tal, que no sé por qué accidentalmente yo estaba ahí, dijo, cada botella de Coca-Cola, por ejemplo, o de Pepsi-Cola, o de lo que haya sido, es un hecho de carácter económico que debe darse a conocer. Puta madre, digo, imagínate tú lo mañoso y perverso de una aseveración que parte de una verdad para decir una perrada, una burrada, una imbecilidad. Que una botella sea un fenómeno de carácter económico, si lo examinas y jalas mucho, sí, porque entra una materia prima, entra la transformación de una materia prima, que era la arena, que se convirtió en vidrio, era el vidrio que se convirtió en forma de matriz, que es lo que tiene los refrescos, para que tú pienses que es una especie de o cuerpo de mujer, que eso para que subliminalmente tú asocies y ya compremos lo que tiene cuerpo de mujer, o una bola que es el seno materno, eso dicen los psicoanalistas, o el líquido amniótico, y hay botellas que son como bolita de barriga, bueno, en fin, otras que son así con redondeces de un seno, bueno, ya. Eso lo transformas, y luego echas el agua, y luego limpias el agua hipotéticamente, luego le metes gas, luego viene un trabajador que tiene un sindicato, ¿es un hecho económico? Sí, indiscutiblemente sí. Y de ahí deducía ese señor Chestorisky, que me acuerdo como Margarita Michelena estaba diciendo, decía, qué barbaridad, qué bestialidad, y Margarita Michelena era bien neoliberal de derecha. Pero de todas maneras estábamos pitorreándonos de ese señor que decía que era cada botella de refresco era un fenómeno económico, el cual reclamaba que se pusiese comunicación del público. Es decir, para cada botella de Coca-Cola hay que hacer un anuncio. Es lo mismo que se está haciendo con el peñanietismo, con el vasquezmotismo, y se acabó. Porque en fuera no hay publicidad de otro, sino hay detrimento de su personalidad. Y zancadillas, el señor Cuadri evidentemente está sirviendo a intereses espurios, es decir, no confesables en todo caso, y Andrés Manuel hay que boicotearlo a como dé lugar. Sin pensar que en el fatalismo mexicano hay algo que tampoco yo soy muy, ¿cómo se llama eso? Eso que es la adivina garza, porque no es la adivina, sino adivina. En Monterrey ya me explicaron muy bien, hace siglos que me explicaron que no era la, ¿te crees la divina garza? No es divina garza, no, adivina. Había una señora que predecía el futuro y que era muy atinada, y que en Monterrey le decían la adivina. Esta adivina que adivinaba el futuro se apellidaba Garza. Entonces, ya antier puse en mi Twitter, digo, y ahorita está hablando Andrés Manuel con Cuauhtémoc. Le dije, oye Cuauhtémoc, ¿tú quieres, quieres que tú vas a ser el secretario de energía para que cuiden ahí lo de Pemex? Y tú te vas a Pemex. Estaba yo cotorreando en el Twitter, haciendo el acento de Andrés Manuel, de que le debe haber propuesto para su próximo gabinete, que hoy cobra cierta veracidad. Ya no es tan hipotético el gabinete de Andrés Manuel. Si los signos políticos corresponden a intenciones o acuerdos, todo indicaría que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano está siendo encaminado hacia esa posición. El tabasqueño está concentrando en manos del michoacano diversos asuntos sustanciales relacionados con el petróleo. ¿Te das cuenta, mi querida Ana Lilia? Lo que pasa es que aquello lo dijimos hace 5 días. Y le ha encargado que afine los detalles de un foro sobre energéticos. Cárdenas es además la llave para que se produzca un encuentro entre Luis Ignacio Lula da Silva. Y no hay nada que impida que le diga: oye, Luis Ignacio, no seas malo, vente a descansar un poco a México. Vamos a decirle a la señora de Brasil que te nombre embajador de Brasil en México, y tú, Lula, te vienes de acá porque hace falta que estés un poco por acá, un poco de tiempo para platicar. Y aquí echamos una plática bonita sobre petróleo. Ya ahí muere. Y aquí con Cuauhtémoc nos arreglamos, vas a ver que le damos un volteón a todo. Y sería magnífico. Lula se viene de embajador, lo tenemos cerca. Cuauhtémoc se va a la Secretaría de la Energía. ¿Y quién te pegó? ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? Pues yo, la verdad, Cuauhtémoc Cárdenas no me gusta para esa posición. Pero... ¿A ti no, pero a él sí? Sí, no, pues... que eso es lo importante. No, tampoco. No. Oye, perdóname un segundito, qué bueno que lo dijiste. Yo tampoco. Yo no soy cuauhtémocista. Yo no soy cardenista, hijo. No, yo tampoco. Pero yo tengo un criterio. No, yo te voy a decir por qué, porque si no, no somos sinceros. Personalmente es como muchos de ellos, es amigo, y como tengo amigos panistas, y yo fui gran amigo de Abascal, y tengo muchos amigos en el PRI, y obviamente amigos y admirados amigos en el PRD. Pero lo que sí te voy a decir es que, históricamente hablando, Cuauhtémoc tiene un rol dificilísimo de explicar. Exacto. Ese rol dificilísimo de explicar es la oposición que pierde. Para mí que México debería tener una posición izquierdista, históricamente hablando. Es decir, no estoy hablando ni apasionadamente, ni partidísticamente, ni a López, digo, no, a todo así, no. Es decir, ante el predominio de una potencia económica tan brutal como los Estados Unidos, tan reconocida internacionalmente como avasalladora en el buen sentido de la palabra, llega y lo hace todo. Están conformados para el triunfo económico. A nuestros pueblos, un poco acomplejados, por llamarles de alguna forma, no me digas que por nuestra culpa, por nuestra... pues etnia, por nuestra historia, ¿no? Porque nos invadieron, porque nos explotaron, porque nos sometieron. América Latina es un pueblo que necesita fortificarse. Y fíjate que digo un pueblo, uno. Porque tú ves las desgracias que puede haber en un pueblito de Chile allá, luchando para que no les pongan una mina. Sí. Y ves las de aquí, de Actopan, luchando para que no les pongan una mina, y el problema sigue siendo el mismo. Y la injusticia que hay acá, que los policías les caen a palos, y la injusticia que hay acá, que la policía les cae a palos. Entonces el problema es Latinoamérica, es una nación. En cuanto a, podremos ser difíciles en la cachucha, en el porro, en el ritmo, en el baile, en el taconeo, en el golpe del joropo, eso puede ser que haya diversidad. Pero en cuanto a que la policía les cae a palos, y en cuanto a que el gobernante generalmente, salvo excepciones, llega al poder para medrar, hacer dinero, ser prepotente, potente y sátrapa, eso es indiscutible. Pero entonces, históricamente hablando, México debería haber tenido un Cuauhtémoc Cárdenas, quizá padre, para defender las cosas de aquí, y el hijo no lo fue. No. Esa es una pregunta, no es un reproche. Y después de esto, nada más quiero decir que Andrés Manuel ya se fijó en Cárdenas. Algunos lo tomarán bien, otros lo toman no tan bien. Y alguien son de la simpatía de Cárdenas y alguien no. Pero el hecho está en que aquí se predijo eso hace 5 días y que hoy lo da como una constancia el señor licenciado Julio Hernández de Astillero, a quien saludo afectuosamente. Pasemos a otra cosa, mi querida. Yo opino que el que arme un foro Cuauhtémoc Cárdenas sobre el tema no es problema, pero que fuera director de Pemex a mí no me gustaría, pero bueno, sí. Está bien, pero digo, no es que te guste o no, no nos guste. Por ejemplo, el PRD también tuvo una señorita gobernadora que salió discutibilísima su optación allá en Guanajuato, en Zacatecas, ¿no te acuerdas? Amalia. Amalia García, sí. Amalia García, digo, cuando salió no fue así que digamos de qué gran actuación tuvo, ni mucho menos, bien por el contrario. Dime. Esas son las cosas del poder, que entró muy bien, todos teníamos muy buena expectativa y ya el poder corrompe, como decían los griegos, ¿verdad? Está bien, bueno. Resulta que hace como cuando llegó Felipe Calderón Hinojosa al poder, para ya no hablar de las pinches elecciones que ya me tienen hasta el gorro, y conste que yo no estoy haciendo aquí una apología en contra de la democracia, señor director Valdés del IFE, que no se diga que un servidor habla en contra de lo democrático, sí se diga en contra del cochinero que genera la democracia, el proceso electoral, que no la democracia. La democracia en sí es un valor, o por lo menos no hay otra cosa que pueda ser más noble, digna y excepcional. En vez de tener un reyesuelo mata elefantes ahí a lo huesta, a lo güey, pues una democracia podría ser algo muy, muy reconocido y muy noble. Entonces, que no se diga, y nadie puede decir que en los medios alternativos, en este caso, en este espacio, como dicen los interlocutores, se habla mal de lo democrático. Sí, en contra de una democracia, de un proceso electoral podrido, sórdido, y que genera, desde luego, la mercantilización del ser humano. Dicho lo anterior, cuando comenzó Felipe Calderón Hinojosa, yo vi con una reticencia total, lo tengo guardada aquí en mi computadora, el hecho de que hubiese la intención de hacer una imbecilidad que se llamaba Miss Cristera. Ah, ¿te acuerdas? Sí, la falda de la candidata de la Miss México para el... Bueno, entonces hacer una Miss México o una Miss México vestida de Cristera, sí, con la imagen de la Virgen de Guadalupe entre las piernas, así fue. Sí. Con una falda larga, imbécil. Digo, porque uno está acostumbrado a que es una exposición vacuna. Es decir, vacuna quiere decir zoológica. No le vas a pedir una Miss México a una reina del carnaval o reina de donde sea de que piense. Esa es la degradación total de lo femenino, de la mujer en sí, de los valores de la mujer. Y además lo iba a usar, era el traje folclórico con que iba a desfilar en el Miss Mundo. Por eso, era... el Miss Universo, pero... El pisotearlo todo, lo folclórico, tan digno como lo religioso, se iba por un tubo, pero lo folclórico pues, eso no tiene ninguna importancia. Pero el hecho de que la religiosidad entrase, de que la iglesia... con la imagen de la Virgen de Guadalupe, qué mal se ha usado la Virgen de Guadalupe, qué mal habla de los mexicanos, ya vendimos los derechos de explotación, ya hay la Virgencita Guau, ya hay la Virgencita Matriusca, ya hay Miss Cristera. Les voy a contar otra. Lamentablemente murió una prima mía, que antier. Y ayer o antier, fuimos a la misa de cuerpo presente. Y entonces, en el fervorín, o en el responso, debo decir, en el responso del cura, en esa misa de cuerpo presente, con todos los familiares cercanos y más cercanos y no menos cercanos ante el dolor de la pérdida, el cura le pareció muy bien, en Jalapa, decir, y elevemos nuestras oraciones por el alma de la difunta y tal, todo lo que cumple decirse en esas tristes circunstancias. Uh-huh. Pero hice un paréntesis, este imbécil, y ahorita van a ver por qué. Y también, queridos hermanos, les pido que eleven sus oraciones para que Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, ilumine la mente de nuestros candidatos, que andando en campaña tratan de hacer y de llegar a gobernar este México. Así pues, que Dios nuestro Señor colme de bendiciones, y junto con las oraciones de ustedes, que los candidatos que andan en campaña sean iluminados, y que así con esa madre. Pero ¿qué carajos tiene que hacer en la misa de un difunto la metida a la del calzador de un spot publicitario de un pura imbécil que confunde todo y que quiere seguir la pauta y hacerle la barba al gobierno, que quiere hacerle la barba a su obispo que habla de estas cosas, que quiere estar muy muy imbécil? Porque no acaso, bueno, primero, ante un momento de dolor, habría que tener respeto por el muerto, por la muerta, y respeto por el dolor de los familiares. Y no traer la evidentemente sucia materia electoral ante un cadáver, que no tiene nada que ver. Era una respetable dama de 70, 80 años. No era un político ni nada, y aunque lo hubiese sido. Fíjense ustedes lo que estoy concatenando y eslabonando. La Miss Cristera, el cura lleno de falto de criterio para meterlo electoral en una misa de difuntos, y lo que me llega hoy, y la presentación de una película realizada para la Guerra Cristera. Todo es un capítulo que muchos mexicanos lo ignoramos todo, porque como que había un criterio, y sobre todo en Veracruz, de que era un capítulo que no, como que no se manejara mucho. Me acaba de llegar una historia excepcional de un excura, debe haber muerto ya, de un excura cristero, que narra exactamente, yo lo leí en unas 15 o 20 minutos en su librito o fascículo o como se llame, qué sucedió verdaderamente en el 26, del 26 al 29. Voy a tratar de hacerles un resumen de lo que leí. En 1926 era secretario de Gobernación Adalberto Tejeda, veracruzano. Hubo un decreto que él daba que indicaba que cada sacerdote tenía que avisarle al presidente municipal o a la autoridad del gobierno, a la autoridad y al gobierno, cuál era su parroquia y cuál su delimitación. No se les estaba hubo en ese decreto que tenían que decir cuántas misas, cuántos bautizos. Yo creo que era con el deseo de que pagasen impuestos, es decir, que no tuvieran que no tuvieran mano libre, y que de todo eso, yo creo que pagar impuestos. En el estudio, la tesis, solamente habla de que tenían que decir bautizos, misas y todo, dar cuenta a la autoridad. Y desde luego, no salir a las calles. Era un poco lo que hoy rige. Los curas evidentemente no quisieron aceptar todo esto. Algunos se fueron fuera de México, protestaron ante el Vaticano, salieron fuera de México, y entonces empezó lo que ellos llamaron la persecución. Hubo esa guerra cristera, parecería que había como 5,000, y Y ese fue el origen de la guerra cristera. Entonces buscaron un general y todo. Dice, el episcopado decreta la suspensión de cultos. Pero aquí está, de humillantes para la Iglesia de Dios fueron conceptuados por el clero los preceptos contenidos en el decreto de 1926. El licenciado Soto y Gama, en su discurso lapidario e inmortal pronunciado en la Ciudad de México y con motivo del conflicto religioso, demostró hasta la evidencia y en forma verdaderamente magistral que la Iglesia Católica ha acatado leyes que le eran en realidad humillantes para ella, y en demostración de su acierto se refirió a la Iglesia Católica de España, la cual, y de acuerdo con los concordatos, no solamente registraba ante el gobierno a sus sacerdotes, sino que además recibía de estos del gobierno el sueldo que les correspondía. Es decir, la Iglesia de México decía, nosotros no queremos tener ninguna dependencia con el gobierno. Y Soto y Gama le decía, oye, pero si en España pertenecen al gobierno. El gobierno, claro, tenía un control. Es un conflicto de personalidad y de jerarquía y de área de circunscripción. No creo que haya acerca del asunto que viene ocupando estas páginas un discurso más contundente y documentado que el del licenciado Díaz Soto y Gama, el cual fue impreso por millones de ejemplares y repartido en toda la República, habiendo dispuesto a los obispos de cada diócesis a sus respectivos fieles que les llevaran todos los ejemplares del tremendo discurso, los cuales fueron quemados. Y entonces el episcopado decreta la suspensión de cultos, es decir, era la Iglesia contra el gobierno. Eran dos poderes que se confrontaban. Eso fue la guerra cristera. Ahora hay una película que parece ser que tiene muchos méritos, que es La Guerra de los Cristeros. Lo que pretenden, lo que posiblemente se logre, no sé, ni me importa, ni solamente es por decirles a ustedes de qué se trata. Lo que importa es que lo cristero deje de tener ese sentido oculto, tenebroso, de convento, de Código Da Vinci, donde hay crimen, hay angustia, hay fusilamientos de una y de otra parte, hay desorejados, hay virginidades ocultas, no sé qué había, pero es algo misterioso que yo siempre lo he tenido como algo oculto, hasta ahora que me estoy enterando más claramente de lo que fue y por qué esa leyenda tan terrible de Adalberto Tejeda, de cuando quemaban templos, de cuando se hacían cosas que ya no sé hasta qué punto, dónde está la razón. Tampoco es así que en la actualidad, y que lo lamento por tanto mexicano muerto a la tonto de Hathaway, pero imagínense ustedes cómo en aquella época hubo en aquella época una guerra que era una confrontación del Estado contra la Iglesia. Hoy nuevamente, de facto y de hecho, la Iglesia tiene una vigencia. La ideología eclesiástica del cura de ayer, que reza porque le vaya bien a las pancartas, los desplegados, los locutores, a los Gómez, los López de la televisión, para que ayuden a que nuestros candidatos hagan muy bien su tarea en su campaña. Entonces, ese cura sigue estando vigente. ¿En medio de qué? Porque si en 1926 hubo una guerra cristera, hoy hay una guerra en contra de la delincuencia, entre comillas, organizada. ¡Chin! ¿Cómo de tiempo en tiempo y a la vuelta de 80 años, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, siempre caigo en los mismos errores? Históricamente, ¿qué carambas tenemos que hacer? Estoy seguro que una buena discusión, buenos diplomáticos, históricamente hablando, como Soto y Gama lo decía, examinemos los pros, los contras, las posibilidades, repartamos nuestros criterios y se hubiese arreglado. Hasta que vino Portes Gil, me parece. Pero no, hubo una guerra. Actualmente hay otra guerra. La derecha está en el poder y hay otra guerra. Hay que decirlo. No es guerra, es lucha. Hubo otra lucha. No es guerra ni es lucha. Es una serie de estrategias. Sí, pero han causado más muertes que una guerra. Ahí se los dejo de tarea. Francamente, yo no me siento capacitado para decir dónde están los paralelismos, dónde están las igualdades, dónde se repite la historia. Lo que pasa es que sí, tenemos que darnos cuenta de que hay que verlo todo de conjunto y no poderlo ver solamente de un lado. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que está sucediendo? No lo sé. Pero es evidente que un país en guerra, al mismo tiempo, no puede hacer ni efectuar un proceso electoral si ya de por sí nuestros procesos electorales han sido esencialmente corruptos. ¿Qué dije? Esencialmente corruptos. ¿Esencialmente corruptos? ¿Eh? Sí, esencialmente corruptos. Sí, no me oyes. Sí dije esencialmente corruptos. Y voy a decir por qué he dicho que los procesos electorales son esencialmente corruptos. Y me voy a apoyar en la paremiología. Ay, qué babosadas, digo. ¿Qué quiero decir cuando digo que voy a apoyarme en la paremiología? Me voy a apoyar en los dichos y dicharachos populares. Y los dichos y dicharachos populares de hace 50 años para acá están fundamentados a exaltar la corrupción. El que no tranza no avanza. Un político pobre es un pobre político. Todo lo que en política cuesta dinero es barato. Argumento que ahorita se puede utilizar para Peña Nieto, que rebasaste los límites de la campaña. Pues es barato, cuatito, no es más que dinero. Si es dinero, es barato, porque hay el dicho que dice todo lo que en política cuesta dinero resulta a la postre barato. Es decir, México es un país que rinde culto y pleitesía a su Biblia. La Biblia de México, apúntale, es la corrupción. Hay algo que he descubierto yo, perdonen ustedes la falta de modestia, cuando yo llegué de donde andaba, que andaba yo huyendo, no huyendo no, pero que me fui mucho tiempo, 12 años, cuando regresé, oigo una declaración, México estaba en elecciones. México es un país que entre elección y elección tiene muy poco tiempo de respiro. Porque se la pasan en elecciones, 3 años para hacer la elección de un candidato. Después ese candidato trata de que se olvide la elección cuando ya surgió otro que empieza su campaña y empieza las patadas y las zancadillas, y así es que tenemos prácticamente 3 años de respiro donde hipotéticamente no hay elecciones nacionalmente, pero regionalmente sí. Entonces, pero hay los barullos de cómo hacer para que no se meta a la cárcel al que salió, y quién lo va a meter y quién no. Pero entonces, quiero decir que cuando yo llegué, estaba yo hablando de por qué no es un país de democracia pura sino corrupta. Dice Humberto Roque Villanueva, director del PRI en aquel entonces, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Obviamente, a confesión de partes, yo tengo que hacer que algo parezca creíble. Yo no tengo que hacer que esta flor parezca flor. ¿Por qué? Porque lo es. En cambio, si fuera unas hojas, a lo mejor le tengo que pintar de blanco, tengo que hacer algo para que estas hojas parezcan flor. De esta no, porque esta ya es flor. Sí, el señor Humberto Roque Villanueva confesó que su partido, el PRI, quería hacer elecciones que parecieran creíbles. Eso quiere decir que no lo eran. Confesó de su parte que las elecciones no eran tales, pero había que hacer que pareciera creíbles, que el pueblo las creyese. El pueblo inclusive no es tan, buena gente, tan noble, tan digno y tan tonto, que se creyó la declaración de que iba, eso no quería decir, lo que dijo Humberto, no quería decir que hubiese elecciones que iban a ser reales, era que iban a parecer que eran reales. Todo eso sucede en el México actual, por eso yo no creo que haya la posibilidad de que haya unas elecciones normales. Así también es muy difícil que todos estemos con el espíritu abierto, atento y lúcido para imbuirnos, para meternos, para adentrarnos en la ideología de cada uno de los candidatos en el hipotético caso de que la tuviesen. Si ustedes me preguntan cuál es la verdadera ideología de la señora Peña Nieto, perdón, de la señora Vázquez Mota y del señor Peña Nieto, no lo sé. Y les voy a explicar muy claramente por qué no lo sé. Porque no se han manifestado profundamente acerca de qué piensan de la honradez. Porque no se han manifestado acerca de qué tendrían que hacer evidentemente para descorromper al país. Para que la corrupción no fuese un valor. Porque no hay mexicano que no tenga en sus criterios, en la gama, en la lista de sus actividades y de sus creencias, no tenga un área en la cual, sea por convicción propia, como es el caso, o sea porque así se lo obliga la situación, todo mexicano, como decía el catecismo, todo mexicano que tiene que estar bautizado, no sé qué, todo buen cristiano que tiene que estar, todo buen mexicano cree en la corrupción. Todos hemos sido o víctimas de la corrupción o promotores de la corrupción. Donc, que quiere decir en francés en consecuencia, ergo, que quiere decir en latín en consecuencia, forma parte de nuestra cultura. Y esto es un obisé, que creo que quiere decir, esto es un impedimento fundamental para que exista la plena democracia. Tenemos que descorrompernos. Señora Vázquez Mota, nunca le he oído hablar de eso. Señor licenciado Peña Nieto, nunca le he oído hablar de eso. Andrés Manuel López Obrador, nunca te he oído hablarlo así. Aunque bien hay que señalar que el único candidato que ha hablado de una manera sistemática de combatir la corrupción es Andrés Manuel, que el único candidato que ha hablado de poner como un valor en México la honradez es Andrés Manuel, y que se ha comprometido, lo cual no significa nada, evidentemente sé lo que es una promesa políticamente hablando, es nada, es una volatilidad, es un arco iris firmado con fantasía. Sí, es la mezcla extraordinaria de una fantasía, de un arco iris y de un espejismo. Esa es la promesa de un gobernante. Máxime en nuestra región, por ejemplo, en Jalapa, usted oye hablar de un gobernante que con la ceja junta le dice 2 y 2 son 4, y yo te aseguro que tal y tal y tal, y entonces yo empiezo a dudar de las matemáticas. Dicho por un gobernante jalapeño, una verdad inconmensurable, por ejemplo, para explicar la ley de la gravedad, ahí ya empiezo a dudar, porque si lo dice él, debe ser una falsedad, una mentira o un spot publicitario. No les tenemos fe, no les creemos. Han mentido tanto que no les creemos. Mienten un poquito más acelerado que su ritmo de respiración. Miente y parpadean como la niña del anuncio, 45 veces cada 30 segundos parpadea alguien que miente o alguien que tiene falseada su personalidad. En esas consecuencias es muy difícil que México considere, pero estábamos hablando, mi querida Ana Lilia, cuando me bifurqué, que siempre me voy por otros lados, pero ustedes ya saben. Pero siempre interesante. De que Cárdenas era coqueteado por Andrés Manuel para que fuese a dirigir la Secretaría de la Energía, como se previó o como se auguró en nuestro programa. En esas circunstancias, lo que tenemos que ver es que cobra vigor día con día la necesidad de que haya una alternancia en la ideología del poder. El poder va a seguir así. Nosotros los mexicanos vamos a seguir siendo y teniendo jerarquía para lo corrupto, pero va a cambiar el poder. Y si ese poder cambia, porque ya le toca. México también es un país fatalista. Si eres tan amable, Ana Lilia, de ver qué significa fatalista, parecería ser que no quiere decir estrictamente que algo va a ser malo, sino que algo tiene que suceder. Entonces, si algo tiene que suceder a un pensamiento alternativo, a un pensamiento no de centro derecha y no de derecha, ya les correspondió su época de poder. Fatalismo. Aceleradísimo el caso del PAN, que en 12 años nos ha demostrado todo el rendimiento de lo que puede ser capaz. 70 años le llevó al PRI, 12 años le ha llevado al PAN. Entonces, solo un pensamiento alternativo, perdónenme ustedes, pero fatalistas como somos, a otra ideología, a otro pensamiento, a otra clase de poder, ya le toca. Los tiempos se aceleran. Al PAN le tomó 70 años. Digo, perdón, al PRI, buena confusión. Al PRI le tomó 70 años. Al PAN solamente 12. Pero ya le toca a otro partido el hecho de entrar a la alternancia. Dime, por favor, mi querida Ana Lilia, ¿qué significa fatalista? Es un término. Fatalismo está formado a partir de la raíz latina fatum, que significa destino. Por tanto, el fatalista cree en una necesidad que, negando la libertad, se impondría irremediablemente al ser humano. Exacto, pero dijiste una palabra que... ¿Dijiste la palabra destino? Sí, sí, sí. Ah, bueno. La palabra destino tiene una significación un poco de que le toca a la de abu, a la de ya. Exacto. Es su destino. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y este fatalismo, a mí me lo dijo el Gordo Aceves, que era un político muy simpático y muy amable y muy, muy reconocido. Algunos de los que me oigan quizá lo habrán de recordar. El Gordo Aceves me dice: destino mata mayorías en México. Obviamente la democracia nunca fue algo verdadera y auténtica. La democracia es un disfraz. La democracia es un traje. Obviamente no es un cuerpo, es exterior, la democracia es exterior. Entonces él me decía: destino mata mayorías. Sí, cuando a alguien ya le toca, vale poco el hecho de que haya o no mayorías. Destino mata mayorías. Quiere decir esto que cuando a alguien ya le toca, tenga o no mayorías, va a ser el presidente. Entonces, un poquito, yo lo digo en broma un poco, ya le toca. Se puede hacer inclusive hasta un lema de campaña o de penetración publicitaria, pero yo no soy publicista, eso ya lo sabrá él sola que le corresponda. Adelante, Ana Lilia, por si tienes algún comentario o así que me digas alguna materia que quieras que platiquemos. Adelante, Ana Lilia. No, pues mire, a mí realmente esta parte del fatalismo se me hace muy trascendente. Creo que este tema que trató es vital porque es la creencia en el determinismo de los acontecimientos dirigidos por causas independientes de la voluntad humana. A mí se me hace, en política, eso no lo deberíamos de permitir. Definitivamente. No. A ver, ¿qué me decías, Ana Lilia, que no te escuché bien? Ah, bueno, que en términos políticos el hablar de fatalismo no debería de ser lógico, porque pues eso se refiere a la creencia que El determinismo se refiere a acontecimientos dirigidos por causas independientes a la voluntad humana, y la democracia precisamente es la participación. No debería de estar ocurriendo algo así como lo que hemos estado viviendo, que voten los animales por sus propias... por los animales que lo deben. Claro, claro, entendemos que todo lo que estamos diciendo, yo pensé que se había entendido, eran las deformaciones de la democracia mexicana, claro, de la hipotética democracia mexicana. Sí, sí. Evidentemente, de que el ya le toca solamente puede ser, es igual que cuando se dijo haya sido como haya sido. El haya sido como haya sido riñe totalmente con cualquier sentimiento, no sentimiento, con cualquier pronunciamiento de la norma de la democracia. Justamente el haya sido como haya sido es más bien la resultante de un proceso dictatorial más no democrático. La democracia se opone al haya sido como haya sido, de la misma manera que la democracia es la negación del fatalismo, en esencia, lo entendemos. Pero habida cuenta de cómo somos en México, haciendo un juego de palabras o de ideas, puede decirse que en el común imaginario del mexicano, alguien que persiste, alguien que lleva mucho tiempo, alguien que logra despertar el interés, como lo estamos viendo tú y yo en la actualidad, pues ya le toca. Es una manera doméstica de decirlo, mi querida Ana Lilia. Uh-huh. Es una manera popular de decir, oye, ¿cómo has luchado? Se dice en la vida común y corriente, ¿cómo has luchado? ¿Cómo has trabajado por esto hasta que lo lograste? Es prácticamente una palabra de ánimo que no decalga el ánimo, ya tienes suficientes méritos para llegar a esto. Eso es lo que quiero decir con lo fatal. Lo fatal es decir, pues, indiscutiblemente, que el que porfía mata venado. ¿Me explico o no? Muy bien, sí, y más ahora que se ha preparado tanto, ¿no? Sí, más ahora, bueno, el hecho de que se haya preparado, los elementos están dados. Yo creo que, perdóname, el principal elemento que existe para crear un cambio es que el cambio anterior no funcionó. Todos los sexenios, el nuevo presidente de la República encabeza la ideología, perdón, corrijo, encabeza la publicidad, la promoción y el proyecto publicitario televisivo de un cambio. Yo he tenido ya muchos cambios, afortunadamente, en mi vida, y me he dado cuenta de que todos los políticos ofrecen, venden su artículo de convicción, su leitmotiv, su gimmick. ¿Tú sabes lo que es gimmick, verdad? No. Ah, pues sí, gancho. Ah. Su gancho fundamental para llegar a la presidencia de la República es el hecho de decir vamos a cambiar, y ese vamos a cambiar nunca ha resultado. Hasta la fecha sigue siendo más pero de lo mismo o peor. Hay que corregir y decir las cosas exactamente como son, más de lo mismo y peor. En esas circunstancias, lo que te quiero decir es que a México y a alguien que ha persistido en su voluntad de ofrecer una transformación, por eso también uno de los motivos de nuestro programa, El Alternativo, y el hecho de que no estemos en la televisión mercantil, es justamente por nuestro criterio. Y nuestro criterio es de que México, de una u otra forma, necesita desistir de los sistemas anteriores para buscar un sistema que garantice la verdadera y auténtica transformación y la nueva jerarquización de los valores del mexicano, que el valor no sea el divertimiento, que el valor no sea lo trivial, que el deporte ocupe su lugar de deporte como fútbol, pero no supletorio de la vida democrática como lo es en México. ¿Me explico? Sí. Que la juventud no sienta orgullo de su ignorancia y que los valores mercantiles de la televisión no sean los valores espirituales del pueblo mexicano. Fíjate, apúntale. Los valores espirituales de la televisión no pueden ser los valores espirituales del pueblo mexicano. Valor y espiritual tengo que ver si no es pleonasmo, pero en fin, con que ponga solamente valores. Todo eso son materias muy congruentes con un pensamiento de gobierno alternativo y no ha sido manejado por los gobiernos ni priistas ni panistas de derecha y ultraderecha. Lo primero que un hombre de panismo o de priismo argumenta y dice es el hecho de la economía, inversiones, seguridad, pero la seguridad es consecuencia. No habrá seguridad sin que previamente haya honradez y sin que previamente se despeje la corrupción de las carreteras de México, carreteras y territorio, porque si no la cosa está difícil. Y además, querida Ana Lilia, creo que ya cumplimos con nuestro deber de esta mañana. Nuestro tiempo ha concluido y pues mañana nos escuchamos en el alternativo. Mañana es sábado. Ah, ay, de veras, perdone. El lunes nos vemos, si eres tan amable. Hasta que estés muy bien, mi querida Ana Lilia. Ya dimos las gracias a todas las estaciones que tienen la gentileza de retransmitirnos. Y a ustedes les recuerdo, si están por estas regiones, primero, dos cosas que, bueno, pues hay que contarles las cosas de nosotros. Que afortunadamente el programa de la nostalgia de Jalapa se va a presentar el día 10 de mayo. Y es un programa en el cual hay cantantes de primerísima calidad, eso sí, yo no. Mis cuates cantan muy bien, Doris, Ana Luisa se llama Ana Luisa. Maru Zapata, las hermanas Delgado, los cantantes excepcionales y la orquesta de la nostalgia de Jalapa. ¿Dónde nos vamos a presentar? Obviamente en Jalapa, no, pues ni nos fuman. Vamos a ir a Chilpancingo, Guerrero. Saludos afectuosos de Chilpancingo. Y creo que vamos a una delegación en México también. Esa es una. La otra que el domingo sí, a las 10 de la mañana, rtv.org, por ahí localícenlo en el S de la computadora, hacemos sopa de letras a la vieja usanza, y a las 5 de la tarde es el programa Nostalgia en rtv.org. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia. Mucho gusto, señor Saldaña, que bueno, me da mucho gusto que estén con estos proyectos. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.